se reabra la paritaria significa un triunfo de la convicción de miles de trabajadoras y trabajadores que no estaban dispuestos, en primer lugar, a asumir un salario de hambre sin pelear, y en segundo lugar, que tenían la convicción que si nos juntábamos podíamos rever una situación que había sido ilegal, autoritaria y que condenaba la miseria a los trabajadores y trabajadoras. Digo esto valorarlo porque si bien es cierto que hay jueces que deciden justamente, a veces no es fácil que los fallos salgan a favor de los trabajadores, sobre todo con la presión que ejercen los gobiernos, lo cierto es que eso fue posible porque había condiciones gremiales y políticas, es decir, los trabajadores no asumimos pasivamente esta trampa que hizo el gobierno, y entonces yo quiero reconocer a mis compañeros enfermeros, auxiliares de la educación, de la administración central, de todos lados, que pese a los descuentos brutales, pese a una serie de cosas, insistieron y sueñan que peleando se puede ganar. De confirmarse, las versiones periodísticas muy fuertes, todo hace pensar que es así, viene la segunda parte, que es lo que vos planteabas. La reapertura de la paritaria es un triunfo, y la segunda parte es que esa reapertura no se transforme en un saco vacío, sino que en la reunión, cuando convoquen, el gobierno tiene que traer una nueva oferta salarial que tenga que ver con las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, que termine con la angustia que están viviendo las familias de los estatales. Y ahí nosotros ratificamos el 44%, no menor al 44%, y quiero decir que en la reunión que tuvimos hace 5 días con varios gremios estatales, todos coincidíamos que cualquier aumento salarial no podía ser menor al 40%. Por eso, contentos si se ratifica la convocatoria a la paritaria, porque hemos logrado que se haga justicia. Queda claro que teníamos razón cuando decíamos que se cerró de manera ilegal, pero esa alegría nos sirve para seguir peleando por lo que es el tema de fondo. El tema de fondo es una recomposición salarial que nos permita vivir dignamente a los trabajadores del Estado. ¿Cuál había sido la última oferta del gobierno provincial? Era un 15% mentiroso. Mentiroso digo porque para el primer semestre, porque no es que te dan el 15% retroactivo en enero, te daban el 5% en enero y febrero, no acumulativo, no 5 en enero y 5 en febrero, sino el 5% en enero y febrero, y un 10% después. Como por lo tanto terminaba siendo un 14%, un 15%, en las categorías más bajas, en donde está la inmensa mayoría de los compañeros estatales, los que tienen más necesidades por otra parte, los auxiliares de la educación, los trabajadores administrativos ingresantes y demás, significaba un 13, un 14%. En términos de dinero, el salario mínimo en la provincia de Buenos Aires se instaló en 8.300 pesos. La canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, no la que te hace feliz, no la que te permite ir de vacaciones, sino la que te pone ahí arribita de la línea de pobreza, está en 17.500 pesos. Por lo tanto, nosotros, el salario mínimo en la provincia es menos del 50% del salario que deberíamos tener para ponernos por encima de la línea de pobreza. ¿Me explico? Sí. Sabemos que hubo algunos descuentos en los últimos días a diferentes trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué piensan desde el gremio realizar como medida de fuerza para evitar que haya futuros descuentos por justamente los paros o las huelgas o las retenciones de tareas que se vienen realizando en la provincia? A ver, está bien acotado. Hubo descuentos en desarrollo social, cosa que no venía sucediendo, pero el gobierno provincial viene siendo implacable en los auxiliares de la educación, en salud, donde cada vez que desarrollamos paro, y esto también lo hacía el gobierno anterior, sobre todo en educación, nos descuentan de manera implacable los salarios, lo que está el día. Lo que está sucediendo ahora es que se está haciendo extensivo a otros lugares, como desarrollo social, donde se está descontando. Por eso que la respuesta sería no qué vamos a hacer, sino qué venimos haciendo desde hace años en relación al tema descuento. Cada medida que definimos incorpora que se derogue una resolución interministerial que se firmó en la época de Scioli, que habilitaba a los ministros a descontar cada día de paro. Pero esto no es solo una expresión de deseo porque decimos que estaría bueno que no descuente, que la verdad que estaría, porque si los salarios que tenemos, que además por pelear para tener un mejor salario no descuenten, tiene niveles siniestros, ¿no? Sino porque, ¿qué dice el gobierno para descontarnos? El gobierno dice, bueno, si el contrato no se cumple, entonces nosotros tenemos derecho a no pagar. Si vos no vas a trabajar, tengo derecho a no pagarte. Esto a simple vista parece hasta justo, ¿no? Si vos no trabajás, no te pago. Ahora, lo cierto es que quien incumple con el contrato es el gobierno provincial, porque los acuerdos paritarios, por ejemplo, son extensiones del contrato. Cuando uno acuerda en una paritaria, por ejemplo, que pasen a planta permanente 10.000 compañeros, porque tienen 2 años de antigüedad, porque tienen 6 meses de antigüedad, perdón, esa pasa a ser parte del contrato. Si lo violenta el gobierno, quien incumple con el contrato es el gobierno. Entonces uno tiene derecho a no trabajar. Nosotros hemos hecho presentaciones judiciales que están en la Suprema Corte de Justicia, que los descuentos no solo son inmorales, porque son apriete para quienes luchan por tener un salario digno, sino que son ilegales, porque quien incumple con la parte del contrato es el Estado patrón, que hace años que no cumple con los acuerdos paritarios que pasan a ser automáticamente parte del contrato. O sea, tenemos una estrategia judicial, tenemos una estrategia de pelea que lo venimos sosteniendo, incorporando, en algunos casos hemos logrado revertirlo, en varios casos hemos logrado revertirlo, pero es una línea de Estado la de descontar, porque saben que si no descuentan el conflicto se va a multiplicar. Ellos lo tienen como un vértice de represión, digamos. Claro. La criminalización, la judicialización y la quita salarial son tres elementos que tienden a frenar la creciente protesta laboral. Oscar, a propósito de esto, en el día de ayer, bueno, hubo declaraciones del presidente de la Nación y habló, entre otras cosas, de esta cuestión de la ola de despidos, lo cual él no considera que sea un problema, y también lo que sobrevuela ahí es la ley antidespidos o este proyecto de ley que se intenta llevar a discutir a las distintas cámaras. ¿Qué opinión te merece todo esto? Hay varias cosas. Ayer estuve en un programa de televisión, en un canal nacional, donde veía a Triaca que hablaba. Triaca es el Moreno de Macri. Y largaba cifras estadísticas, así como Moreno decía que no había inflación, sobre todo del 2014 a esta parte, que fue cuando se disparó. Triaca largaba cifras y estadísticas de que había aumentado la ocupación. No que no había, que no solo que no había despidos, sino que se estaba incorporando gente a trabajar. Macri sale con la estrategia de neutralizar lo que es una de las medidas, en el caso del Estado, es una de las medidas principales del gobierno para ajustar, que son los despidos, y en el caso del sector privado es una de las consecuencias de las políticas económicas. ¿Por qué digo de las políticas económicas? Porque hay dos niveles. Está el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano industrial, pequeño y mediano comerciante, que depende del consumo interno. Al retraerse el consumo interno por los bajos salarios, por enfriar la economía, vende menos. Al vender menos se encuentra en el problema de suspender, despedir o no dar aumento salarial. Este es un dato de la realidad, no es que uno lo inventa. Entonces hoy en la fábrica no se está discutiendo la renta de la fábrica, en la pequeña fábrica, se está discutiendo despido y suspensiones, porque se ha enfriado la economía, se ha retraído el consumo y por lo tanto hay menos ventas. Y después están los otros, los impunes, los que ganan cuando la economía crece, los que ganan cuando la economía se estanca y los que ganan cuando la economía decrece. Que en el marco de la crisis a escala planetaria que plantean que se da, echan trabajadores, como los grandes grupos como Carrefour, Walmart y bueno, varios más por todos conocidos, que en nombre de la crisis reducen o te ponen en el dilema de o salarios bajos o pérdida de la fuente laboral. El modelo económico es implacable, tiene como consecuencia mayor desocupación y mayor pobreza estructural. Así quieren bajar la inflación, y yo no tengo dudas que la van a bajar. Si logran mandar a millones de compatriotas a la pobreza, y millones de compatriotas a la desocupación, porque eso es lo que quiere hacer. No está en discusión bajar la inflación, está en discusión las consecuencias de cómo quiere bajarla. Entonces, más allá del operativo mediático que intenta instalarse, así como intentó instalarse la sensación de que el 80% de los trabajadores del Estado son ñoquis, ahora intenta instalarse la sensación de que no hay, el proceso de despido es menor, que no existe, que no aumenta la desocupación. Pero en realidad el modelo económico tiene como consecuencias tres cosas. Mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Extranjerización de la economía, desocupación y pobreza estructural. Entonces, ahí sí, cuando llegue a todo eso, van a bajar la inflación con un grado de desigualdad inédito en la Argentina, ¿no? Dice así, en este contexto donde hubo movilización y donde se juntaron las diferentes CGT el día viernes, Micheli y Yasky hablaron de una posible unificación de la CTA y usted como integrante de la CTA Autónoma de Buenos Aires, ¿cuál es su postura? Yo soy general de la CTA Autónoma de la provincia, así que me hago, no digo para fanfarronear, sino para que las palabras tengan valor institucional. Perfecto. Usted quiero como decir, secretario general, ¿cuál es su opinión, su postura con respecto a esta posible unificación de las dos CTA? La unidad del movimiento obrero es fundamental. Hay que caminar, bregar. Creo que estamos en la etapa de la unidad de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a resolver las contradicciones entre cinco centrales o entre los distintos gremios de un día para otro. Sería hipócrita eso. Sería que un día nos subimos al micro de la unidad y de repente tres se bajan en la próxima esquina y no entendés bien por qué. Ahora, sí es necesario la unidad de acción, es decir, todos aquellos que estén en contra del ajuste debemos juntarnos, como lo vamos a hacer el jueves, que nos vamos a juntar desde SUTEBA, que es el secretario general de la otra CTA, por mencionar, la SEB, SOEM, bueno, varios gremios, nos vamos a juntar para ver si establecemos un programa contra el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Creo que la unidad de acción contra el ajuste es vital para poder frenarlo. Ahora, la unidad de concepción implica un debate y un proceso de debate que se tiene que dar por abajo. No es, yo no creo mucho en la unidad de los dirigentes por arriba, sobre todo de aquellos que fracturaron las centrales. Está claro que tenemos que ir en un camino de unidad, porque la unidad es la clave del movimiento obrero. Ahora, hay distintos niveles de unidad posible. Hoy, la unidad de acción es clave. Es decir, pautar un programa, ¿cómo hacemos que no pase el ajuste en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo logramos reabrir la paritaria como lo hicimos? Nosotros con sindicatos que nos juntamos en este sentido tenemos profundas diferencias políticas y sindicales. Ahora, hay que apelar a la responsabilidad que uno tiene. En este momento la prioridad no es trabajar sobre las diferencias. La seguiremos debatiendo, la terminan decidiendo los compañeros. Ahora hay que trabajar cuáles son los niveles de unidad, porque si no esto se paga en millones de compatriotas, en millones de trabajadores que van a ir a la línea de pobreza. Por eso digo, estamos en tiempos de unidad de acción. Eso sí, la unidad de concepción merece un debate más profundo y por supuesto quienes protagonicen esa unidad de acción, esa unidad de concepción a la cual tenemos que caminar, tenemos que debatir y tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos, no pueden ser quienes trabajaron para la fractura. Y otro plano es para que los que nos subimos al micro de la unidad no nos bajemos en la próxima esquina, es importante que la unidad se haga por abajo. O sea, en la escuela no puede haber asamblea de docente por un lado, y si este es de la SEP hace su asamblea, si el otro es de SUTEBA hace su asamblea, por el otro lado asamblea de auxiliares, y este es de SOEM hace su asamblea, si este es de ATE hace su asamblea, tiene que haber asamblea de la escuela. Docente y auxiliares sin hacer el análisis de sangre a nadie. Y si están los padres y la cooperadora es activa y defiende la escuela, hay que hacer asamblea comunitaria, porque el 80% de esos padres son trabajadores y trabajadoras que forjan la riqueza de nuestra patria. Si logramos la unidad en todas las escuelas, si logramos la unidad en los hospitales y en los centros de salud, si logramos la unidad por abajo, por arriba, quienes bregamos por la unidad, nos arrancará una sonrisa y seguiremos caminando contentos. Y los que por ahí se querían bajar en la próxima esquina se verán obligados a seguir porque la base le reclama la unidad. Entonces la unidad del movimiento obrero se garantiza en la unidad por abajo. Y hay condiciones, ¿eh? Porque sin tantos tratados filosóficos, cuando uno va a la escuela, te dicen los compañeros, pero entre tanta, ¿por qué no nos juntamos todos para tener un salario digno? Digo, y eso no es un tratado muy elaborado, tiene una filosofía muy profunda, ¿no? Claro. Pero no es muy elaborado. Por eso digo que el tema de la unidad hoy, unidad de acción, construir unidad por abajo, dar los debates conceptuales que tenemos que dar las distintas organizaciones y centrales sindicales, y los que fracturaron no pueden ser o no son garantes de la unidad.